88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Muy bien, 15:38 últimos minutos de Verdes y Frites al aire de Radio Comunitaria de la Azotea en la 88.7. Bienvenida, queridísima Fiorella Vega, bienvenida. Ay, hola. Llegaste. Dios, no podía ni respirar, no tuve tiempo para nada. Ni para la semana que viene te saco un auto, así vas y venís más rápido, más cómoda. Es que yo te juro que cuando me dijeron, te queremos invitar a hablar de Chimento, yo al toque imaginé, bueno, mi vida va a cambiar para siempre, no voy a tomar más un colectivo, todo va a acá ser se abre limosina, un mundo, champagne, un mundo de caviar. Oportunidades, dijiste. No, todo sigue igual o peor, para parecer igual o peor, gente. Mínimo. Tremendo, ¿no? Una manera de correr, pero llegué. Denme un cachito que me voy a acomodar. Tomate un mate. Pero vengo con mucha data, por supuesto, de la farándula argentina. Un pasar de revista. Me encanta. Quiero que. Yo no sé si dejé claro en algún momento. Si quedó claro o si yo dejé claro en algún momento lo feliz que me hace esta columna. ¿Por qué no habíamos hablado antes de Chimento? ¿Por qué no teníamos una columna especializada en Chimentos antes? No lo puedo comprender. Porque nada tenía sentido. Son antes. Gente muy ocupada, así como Fiorella vino corriendo, es porque está repartiendo chisme por toda la ciudad. Por supuesto, nada estoy tenía sentido. Siempre donde está el chisme. Donde muy está bien. El chisme estoy. Y de hecho voy a arrancar con algo que no tenía agendado. Dale. Pero que me enteré leyendo para acá, viendo ahí las noticias. Papá. La limusina. Alguien, voy a tirar de acá a final del programa, por ahí lo podemos ver si lo descubrimos o no. Oh, pero alguien de la farándula, de la rama del arte, voy a decir. Ajá. Es muy amplio el arte, bien. ¿Verdad? Sí. Separado recientemente, que se vio en una fiesta junto con otra persona acompañada, muy bien acompañada. Bueno, ya dije que es A. Después vamos viendo quién puede ser. ¡Me encanta! Cafiero hasta que se come y se muerde los codos, porque él es más chismoso. Tenemos que hacerlo como ir adivinando, te hacemos preguntas. Dale, pueden ir haciendo preguntas o tirando. ¿Tiene menos de 30 años? Sí. ¿De la rama del arte musical? No. ¿Sí? Sí. Ah, mirá, ¿estaba por cambiar? Bueno. Estaba por cambiar y al final pero me dijo que sí. Y porque no conocemos tantos pintores, pintoras, entonces me pareció que era lo más fácil. Marta Minujín me encantaría, de hecho, pero ojalá tiene más repita, de 30. Ojalá repita su próxima nueva boda, ¿no? Con ella me misma. Me encanta. ¿Por qué no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, después vamos a ir echando alguna preguntita, que no. Bueno, dale. Pero bueno, esta es como la primicia. Nos vas a tirar después entonces esta data. Sí, consíganme algo para hacer un ruido, una maraca, algo. Después. No, pero ahí tenemos un operador de lujo, te hace ruido de tambores, todo. Bien, perfecto. Y es de Boca. Y es de Boca, claro. ¿No tenés frío? Un poquito de frío. Picante se puso. No, yo estaba preguntando si la persona es de Boca. ¿Es conocida por ser de Boca? No, me parece que no. Entonces no es termo, no es termo. Vos ya, termo. ¿Ves? Yo te dije re chismoso, él ya tenía una lista, ya se había armado una lista. ¿Quién era para vos? Pensé en Trueno. No. No. Podía ser. Que no. Se la jugó. Pero podía no. ser Trueno, ¿eh? No. Pero bueno, arrancamos, ¿les parece? Con sí, este dale, que nos, revista. Nos tirás esto de amor y nosotros nos encanta. Yo les voy a tirar que hice mis propios títulos con respecto a esto. Porque es mi propia revista. Obvio. Entonces, la primera noticia de la que vamos a hablar se llama Callate Ridícula. Y estoy hablando de Yanina Latorre. Porque apareció en dos videos, me la crucé esta semana, polémicos y bizarros. En uno, Viviana Canosa le estaba tirando el cuerito porque estaba empachada. ¡Mi vida! Y se ve que Viviana Canosa anda muy bien para curar el empacho, así que le tiró el cuerito a Yanina Gato. ¿Dónde? Se pueden imaginar la catarata de veneno, ¿no? Que habría ahí. No, Dios no, mío. Tremendo. O Se tiran veneno con de todo. Mi madre me tiraba mucho el cuerito. Es difícil, porque ¿dónde se tiran el cuerito? ¿En el camarín después? Tiene que no, estaban en un sillón, aparte así como... Como no en los camarines, ¿no? Sino como en una sala de estar. Y se tiró Janina Torre y ay, encima se le tiró Viviana Canosa y le tiró el cuerito. Me muero. Es una cosa bastante horrorosa. Yo sí, que lo he incursionado, porque mi abuela mi es su no. manera de curar sí. el empacho. Bueno, es no es bastante, digamos, no es algo muy cómodo. Tenés que estar en un lugar bien, pues si no te pueden tirar mal también. Tenés que tener te un baño lastimar. Cerca. Tenés que tener claro, un baño cerca. Por cualquier cosa que llegue a pasar. Y sí. En fin. Y después, en este audio que traje para escuchar ahora, la vamos a ver a una Janina Latorre muy enojada, como siempre. Vamos a aclarar, como siempre. Por esto que nos va a contar a continuación. El día del niño, estoy podrida el día de la infancia, el día de la niñez. ¿Por qué quieren cambiar todo? ¿Por qué hay 3 pelotudas, 4 pelotudos, 5 pelotudos, 7 pelotudos disruptivos que se creen más? Porque el día de la niñez hasta de la los infancia. Bien, para el día del niño, loco, no me cambien todo. Pues, me recaliento. ¿Qué complejo hay? ¿Cómo se mueve el pelo eso todo el tiempo? ¿De la niñez o día del niño? ¡Ay, me encanta su espíritu! Esa lo fui yo. Es el chancho y ella. Sí, fue ella. ¿Qué, te juro. ¿Qué se pone tan mal? ¿Qué se sí, angustia ¿qué tanto? ¿Qué le molesta tanto? Aparte, primero, Janina Torre, ya no tenés pibes porque tus pibes son todos grandes. Sí. Si no tenés nietos tampoco. No sé por qué te indigna tanto. Claro. Ya está. Y aparte, si decís el día del niño, nadie va a salir a joderte, la verdad. Porque entendemos que todavía es algo que se está instalando. Pero está bastante socialmente instalado. Así que por eso te voy a decir que te calles, ridícula, porque... Innecesario. Innecesario completamente. Pero bueno, solo traje este audio para poder desquitarme y sacarle el cuero públicamente. Sí, total, sí. Total, ya no se va a enterar. ¡Al pedo! No, pero al pedo. Al pedo. Pero la gente hace este contenido así porque le pinta, digamos. Y aparte la tenían que ver como muy, muy enojada y todo el tiempo esa gente muy histrónica que habla y se mueve y se mueve el pelo. Claro, como decía, claro, me hicieron calmate, algo tremendo. Me hicieron algo tremendo, querida. Cállate, tremendo ridícula. Tremendo es la ley de alquileres. Eso es tremendo, querida. A ver. Claro. Vamos callate. A ver si haces un video con eso. Ridícula. En fin, seguimos con la segunda noticia. Dale. Y esta yo la titulé La cara horrenda del amor. Ay, me encanta. ¿Por qué? Yo porque, creo que sin dudas, esta fue la noticia de la semana y tiene que ver con que el lunes se dio a conocer que Fátima Flores y el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, están en un noviazgo hace 48 días. Yo los conté, porque si fue 45 lunes, hoy 48, estamos bien. Entonces, todo es color de rosa para estos dos personajes nefastos, para mí. Pero, ¿ya hablaron del parecido que tiene Milei? No, la Fátima Flores, sí, a la hermana de Milei y a la ex, que sí, también nos se dio un poco a la de cringe. Esa noti, perdonanos, pero esa noti sí la tocamos porque está no podemos bien. Evitarlo. Bueno, era la noticia de la semana. Aparte, creo que fue lunes o martes, como imposible no hablar de eso. Estábamos al aire cuando muy salió. Claro, sí. Estábamos al aire y aparte, nosotros hacíamos esta comparativa y nos la imaginábamos a Fátima Flores. Haciendo de Karina Milei, haciendo de Daniela, pasamos la canción de... Haciendo de Cristina, incluso. Haciendo de Cristina, ¡epa! Guarda, bueno, guarda Milei. Pero bueno, traje esto porque en realidad vamos a hablar de la otra parte, la parte triste, que es la del ex de Fátima Flores, que es Norberto Marcos, y que se enteró de la noticia por Fátima Flores unos días antes de que se diera a conocer y que la verdad le pegó muy mal, Alex es un ex productor que la acompañaba a ella, estaban casados, se separaron hace relativamente poco, y le pegó malísimo la noticia, tanto que tuvo que ir a el médico a hacerse chequeos del corazón, a ver si está todo bien, si está todo en su lugar. ¡Qué drama! Porque él incluso estaba aspirando a alguna reconciliación, digamos. Obviamente ya sabemos quién dejó a quién, ¿no? En esta noticia. Claro. Y que incluso tenía todavía en su foto de WhatsApp, en el perfil de WhatsApp, una foto con Fátima. Como aspirando no, pero eso es mucho más, no sé si no te digo más cringe eso, que Fátima. Estaba muy agarrado, él agarrado. Le había hecho un amarre, pero bueno, no funcionó. Mamarre. Claro, un amarre, pero igual, no funcionó. Si ya están separados, ya no da que tengas la foto de perfil con ella, no da. Ni por más buena onda que tengas, está mal. Está mal. Lo bueno de todo esto, que ojalá toda esta situación nos sume un voto a nosotros en octubre. Ojalá. Yo lo veo de eso. ¿No? ¿Nadie vio el parecido de Milei, Fátima Flores, Menem, Cecilia Bolocco? ¿Qué? Digo, no. ¿No? No lo vi, no lo vi. Pero ponele, vos te acordás, bueno, ustedes dos son más peques, pero gente Cecilia... Joven. Guarda, te estaba Menem. Arreglando. No, pero Menem. Lo vi. Sale Cecilia Bolocco y toda la pantomima alrededor, para mí Milei. ¿Vos no? Cecilia Bolocco era para chilena, modelo, ¿no? Sí. Para mí no está la diferencia etaria ahí en el medio. ¿En el de Cecilia Bolocco, claro, y Menem? Justo hoy que hablamos de... ¿Cómo era? De Sugar de Daddy Issues. Sí. Claro. No, pero están ahí más o menos, cabeza a cabeza. Entre Milei y Fátima Flores, la diferencia que había entre Carlos Saúl y Cecilia Bolocco. Yo lo dije, sí, cuando empezó a pasar, dije, se parece a Menem. No me acordaba, sí, de la comparación con Bolocco, pero es verdad que no tienen esta distancia de edad. Bueno, listo. Bien. Es la semana, vamos a hablar todo el mes por ahí de esta, ¿no? Tipo, es muy tremenda. Y porque aparte va a ser la campaña, sí, ¿no? La campaña la vamos a basar y en, sí, eso, Fátima Flores por todos los teatros, después diciendo... Yo creo que a Milei le conviene, Milei le conviene que hablemos de esto y no que hablemos de la dinamitada de que hecho, le quiere pegar al Banco Central. Vos ibas a decir algo, Cafiero. Yo quería decir que a mí lo que me hizo pensar fue en Scioli, en las elecciones de 2015, fingiendo que estaba casado aún. Claro. Después de mucho tiempo salió a relucir que es que separado. Es preferible. Para mí tiene que ver con eso, con salir de otros temas de debate y ponerlo. Y bueno, que ahora hablen de la historia de amor de Milei, que lo humaniza. Creo que va por ahí. Entre tantas cosas, eso y los perros. Sí. Pero bueno, no quería traer más consumo irónico de este muchacho, pero se me había, había visto algunas difícil cositas. No la traje a la canción, pero ¿se acuerdan de la canción de Daniela, la cantante? Ya la cantamos mucho. Por eso. La coreamos, la bailamos. Bien, todo. Bien. Menos mal que no la traje porque si no ya era un montón. Un exceso. Pero sí traje una canción para hablar de la noticia a continuación. Voy a tirar el título y después ponemos el tema y después desarrollamos la noticia. Bien. Pero se titula Te voy a dar un shimauta. Bueno, me da una pena pisar el tema porque es lo único bueno que tiene este muchacho. Sí, este y el de pizza. Pizza conmigo. Pizza. Es todo el mismo disco. Sí. Bueno, estoy hablando del señor Alfredo Casero, que fue protagonista de una noticia el pasado miércoles. Tuvo protagonizó un episodio violento donde un fan se le acercó en el aeropuerto de Ezeiza, lo vio en el McDonald's, fue en ese lugar. Se le acercó a pedirle una foto y Alfredo Casero le dio un cabezazo. ¡No, señor! Te voy a dar un shimauta, te dije. O sea, ahora el shimauta... ¡Señor, descontrólese! Aparte, tranquilito. ¿No? Y siguió. Un cabezazo a la gente y un cabezazo y siguió. No, después en el medio intervino la policía, ¿no? Porque el fan se quedó. Pero pará, loco, te quería dar un abrazo. No, claro. Bueno, y a todo esto justo hay una persona filmando, porque bueno, es Alfredo Casero. Sí, y encima sí se da el tupé de mentirle a los policías, decirle que la situación había sido otra, nada que ver a lo que había pasado. Tuvo que meterse la gente que estaba ahí y que vio, digamos, fue testigo de lo que había pasado, y ahí se los policías, no, la verdad es que está bardeando Alfredo Casero, no fue lo que pasó, la verdad la está diciendo el muchacho, el pibe, el fanático. Qué pobre, se llevó un cabezazo. Pero un cabezazo de Alfredo Casero. Pero claro, o sea, vos querías un abrazo, una foto. Bueno, está mucho mejor lo que te llevaste, la verdad. Porque es una buena anécdota para el día de mañana contarle a tus nietos y a tus nietas o a tus amigos, qué sé yo. Yo una vez, me imagino, ¿viste, Rodolfo? Cuando yo conocí a Alfredo Casero. Lo conocí a Alfredo Casero, que se estaba comiendo una Big Mac. Me acerqué. Y le pedí una foto, porque en esa época no sacábamos fotos con los celulares, ¿no? Ahora para eso ya, no sé, andas a ver qué estarán haciendo los pibes en ese momento. Y me dio un shimauta. Y me dio un shimauta, ¿vos te parece? Qué tiempos, y ruido de mate. Totalmente, ahí va. Ahí estamos. Bueno, era una anécdota hermosa. Sí, una gran anécdota. ¿Quién pudiera? ¿Qué? No es la primera vez que Alfredo Casero, digamos, muestra esta faceta media violenta. Digamos, bueno, en eso fue lo más físico. No, si vos me estás diciendo... En ese momento fue... Sí. Tremendo. No me tomes de pelotudo. Que sí. Arranca así, muy enojado. ¿Sabes qué? Dice. Sí, sí, levanta. Le gusta mucho golpear las cosas. Bueno, un abrazo real, ¿no? Un Shimauta también, ¿por qué no? Para acomodar un par de neuronas. Pero además un abrazo para Alfredo Casero, que está en su peor momento, vamos a decir. Sí, al borde. Para mí está muy border. Muy está border. Está muy complicado. Y bueno, ¿cuánto daño está causando, no? Un montón de términos. Sí. Y le mando un saludo a Lucas Durso, que si está escuchando, en algún momento era un gran consumidor del material de Alfredo Casero, como yo muchos, siempre muchos dije, a mí hijos me gustaba e mucho. Hijos de los 90. Sí, a mí me gustaba, yo de hecho lo seguía mucho. A mí me gustaba, yo veía Cha Cha Cha. Sí. Y yo veía Alfredo Casero en Cha Cha Cha y me parecía una cosa maravillosa. Maravillosa, y fue para mí muy lastimoso cuando empecé a escuchar su discurso. Bueno, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad. ¿Quieren hacer más preguntas para saber de quién estoy hablando? Pero párenme un segundo. Para, recapitulemos info. Para, de la música. Aproximadamente hasta 30 años, o más o menos, por ahí habíamos dicho. ¿Pareja heterosexual? Sí. Bueno. Bueno, para mí es un poco menos emocionante así, pero tenía que decirlo. Y pero las chances no, eran... No, está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Dijimos que estábamos hablando de una masculinidad? Estábamos hablando... Una pareja. Pero... No, masculinidad no. Él dijo trueno, yo le dije que no. Yo estoy más tentado de ir por... Una pareja. No sabemos si es una pareja, ¿no? Bueno, empecemos a etiquetar, loco. En este programa me extraña, ya están etiquetando, se ve a alguien con alguien y ya están sí, etiquetando. Sí, son una pareja. Yo pienso se en... van a casar. Eso decían antes también, de su expareja. Por ejemplo, estaba separado. ¿Tini? Lo hice con precaución porque había miedo de decirle... ¿Tin? ¿Quién? ¿Vos decís Tini? ¿La triple T? ¿Tierra, techo y trabajo? Yo creo que ella sea feliz. ¿Vos querés la triple T? Yo quiero la triple Lourdes, T. A mí me gusta Tini, pero... No es probable, sería muy odiada. Para mí no va por ahí. ¿Y pero es del palo? ¿Es del palo de la Tini? Es Tini. ¿Qué? Es Tini. Es Tini. Tini, Tini, Tini. No. Tini, Tini, Tini. Sí, qué bien. Se la vio. Infraganti. Igual... Infraganti, raro. ¿Qué vimos? El infraganti no quiero, del nada. Del yo no quiero show. Decir nada, pero De Paul quedó muy... quedó roto. Pero De Paul. Hacete cargo de lo que te tenés que hacer cargo sí, y después yo vemos. Lloro. Contanos qué se vio. Mirá, la vieron a la Tini Stossel captada muy cerquita de un actor brasileño que participa y es parte del elenco de la serie Elite. Y se la vieron otro level. Muy. Sí. Y de la misma edad, y más o menos mismo target, más tranqui. Se los vieron en un boliche bailando. Esto no estaba planeado, yo lo vi ahora, y por eso no hay música, nada de Latina. Así que gracias, Cafiero, por poner un poquito de música. Y estoy hablando de André Lamoglia, se llama, si no lo tienen, lo pueden buscar. La verdad es que yo no lo conocía porque la serie no la es veo. Lindo. Pero está bien, está muy bien. Y es bien. Medio potro, me parece. Y es medio... Sí, bueno, es más un poco más pibe que De Paul. Tampoco es que De Paul es tan grande, pero más o menos para la edad de Tini. No, De Paul es un pibe, 20. Bueno, pero tiene otro estilo de vida. Sí, no solamente sí, el fútbol, sino que aburrido. Ya es padre de familia. No sé si es aburrido, pero tiene un montón de otras responsabilidades que capaz la Tini no tiene, digamos. No tiene que organizarse una salidita con los pibes, ir a tomar un chocolate totalmente, caliente. Totalmente. Claro, tiene que ir a la Breche, a las Breche de todo el mundo, no sí. Solamente a la Breche de acá. Sino que, bueno, se la vio ahí en España bailando. Justo había un paparazzi, viste, en el medio del boliche y sacó el teléfono. Y un video medio borroso, pero ya no es suficiente prueba para decir que la Tini andaba ahí... pululeando, se dice, pololeando. Bueno, es muy bello André Lamoglia, es un pibito. Es un pibito. No tiene ni un pelo acá. Pero se debe hacer la definitiva, ahí con Sandra, sí, seguramente. Seguro que va con Sandra a hacerse la definitiva. Bueno, me encanta André Lamoglia. ¿Ya lo googlearon? ¿Ya lo estás googleando vos también? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Y es lindo. Pero es que es lindo. Es que, y bueno, la Tini también. Así es, que es la hegemonía pura los dos. Así que bueno, veremos si se forma una pareja o no. Y si no se forma una pareja, que la Tini y Tini la pase muy bien. Divierte. La última, que creo que más o menos ya hablaron. A ver. Tiene que ver con el señor Carlos Lamona Jiménez, que fue internado de urgencia. El día miércoles fue al médico a hacerse un chequeo porque había algunas cositas que no estaban bien. Terminó quedando internado porque sufrió un principio de ACV. Nada más y nada menos. Dicen que le quedó, que fue a comer y que le quedó la boca. Sí, estaba comiendo y de repente se le quedó la boca media de coté. La familia se asustó y se acercaron al hospital, donde ya había estado haciéndose unos chequeos porque ya venía medio complicado la mona. Y bueno, está en terapia intensiva. Él está bien, está consciente, está acompañado de su familia, pero bien. Va a tener que estar internado para hacerle unos chequeos bien concretos, digamos, y ver cómo avanza o cómo está la enfermedad. Días difíciles para la música argentina. Muchísimas gracias, Fiorella Vega, por esta nueva columna. Terminamos este programa, obviamente. Vamos a irnos escuchando a la Mona Jiménez. Nos despedimos antes. Chau, chau, chau. Muchísimas gracias a quienes hicieron parte de este programa. Muchas gracias a Lourdes Michiqué por llevar adelante un jueves maravilloso, con toda la alegría posible. Muchas gracias a Pablo Guso y a Sandra Martín. Muchas gracias a Cafiero, que es nada más y nada menos que Paladino. Gente, nos encontramos nuevamente mañana a las 14 horas en 88.7. Quédense que sigue Formato Libre. Nos vamos escuchando a la Mona Jiménez, Luna. Chau.